dentro de lo que vamos a manejar para el público que concurra, está, por decirlo de alguna forma, el relanzamiento del audio de una serie de jugadas fundamentales de un clásico del 5 de septiembre de 1948 que fue transmitido por Sergio 24 de la Voz del Aire y en la voz de Duilio de Feo. Duilio de Feo, que luego se consagraría como el relator de la victoria en la final de Maracaná. Es muy recordado su relato de 1950. Duilio era un relator, por lo general, al estilo de Lalo Fernández, un relator que parecía un poco frío, muy... menos pasional, ¿no? Exacto, no tan pasional y muy, muy certero en lo que respecta a la descripción de las jugadas. Y Duilio después era muy recordado porque el apasionamiento le brotó de tal manera en el relato del segundo gol uruguayo en 1950 que un poco el eslogan para presentarlo después era como el relato de la victoria. Y bueno, es a Duilio al que le toca también relatar ese partido, que tuvo su peculiaridad. El Nacional quedó con 10 hombres a los 12 minutos por expulsión de Walter Gómez. Jugó todo el partido con 10 hombres y los goles se convierten en el segundo tiempo. Y lo interesante del caso es que el segundo gol es de Atilio y justamente una parte del relato que hemos rescatado es ese gol, ¿no? Entonces, consideramos que es importantísimo el hallazgo. Nosotros encontramos la pieza original, que sin duda... ¿Dónde lo encontraron, Juan José? ¿Dónde estaba? Bueno, eso fue como una aventura, no sé, como una película de aventuras, porque nosotros estamos tratando de rescatar todo lo que tiene que ver con la historia de Nacional, permanentemente, haciendo actos y reconocimientos a aquellos que alguna vez pasaron y sirvieron para engrandecer la institución. Y también a la búsqueda de cualquier tipo de elemento histórico que no debe ser desechado ni descartado. Y en uno de los sótanos de acá de la sede, donde hay un depósito de contaduría, nos encontramos con que había una cantidad de trofeos, cuadros, cosas del pasado, algunas quizás de no tanta relevancia, otras sí. Y bueno, y un día que nos habíamos decidido turnar en esa tarea de ver qué era lo que aparecía, un par de compañeros que estaban haciendo eso vieron una cosa redonda, negra y gigante y le echaron mano y resultó ser un disco de 16 pulgadas, ¿no? O sea, 40 y algo centímetros de diámetro. Y decía, la etiqueta decía Zagreb, CX16, CX24, y tenía la indicación de lo que incluía en cada una de las caras. Y bueno, ahí se inició todo un proceso de contacto con gente, primero con Horacio Nigro, que tiene un blog sobre todo el tema de la radio. Después, a través de él, accedimos a ustedes, terminamos con la gente del Archivo de la Palabra y en 24 horas teníamos el audio recuperado, increíblemente en un 100%. Es muy interesante escuchar el relato de aquella época, un estilo de relato, ya te digo, muy particular el de Duilio, pero va con todo, o sea, está lo que era la propaganda de la época. Yo, francamente, soy, aparte de fanático Nacional y de su historia, también un aficionado al fútbol y un futbolero viejo, ¿no? Y no recuerdo que queden registros de transmisiones de radio anteriores a la final de Maracaná.